Hola Lachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Hasta que vuelvan los abrazos. Formato radial, segunda dosis. Acá en los estudios Vista Basterra, formato digital, con el programador estrella, Nacho, y con el amigo Julián. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Alfredo, muy bien. Buen jueves para vos y para todos los oyentes, con un programón por delante, Alfredo. Sí, realmente vienen muy bien estos abrazos. Vienen también que, no sé si... Ya perdí las ganas de que vuelvan, yo creo que he llegado a un nivel de meseta, con lo cual tengo el peligroso peligro de la conformidad. Pero bueno, parece que de alguna manera u otra van a volver, por lo menos así las grandes potencias, vos sabés que ya están planeando Estados Unidos, por ejemplo, ya el 4 de julio, espero que no hagan una nueva saga del Día de la Independencia, esa película espantosa, digamos, pero bueno. Van a festejarlo abrazándose, y no creo que solamente abrazándose, ¿no? Porque nosotros en realidad hemos hecho una versión muy, como digamos, apta a todo público, ¿no? Yo espero que vuelvan algo más que los abrazos, ¿no? Van, no sé. Exacto. Si, a vos eso te preocupo, ¿no? Pero... sí, está bueno. Está bueno la necesidad de vincularse con otros cuerpos, otras cuerpas, ¿no es cierto? De todas las maneras que cada uno se quiera imaginar. Sí, evidentemente lo que este aislamiento, o este distanciamiento, o este reclutamiento, como se quiera decir, ha puesto en evidencia, es que la matriz del sujeto, de la sujeta, no voy a decirlo con él, que sale horrible, es totalmente vincular. O sea... Es como una confirmación de la psicología social, ¿no? De alguna manera, si es que la necesitaba. No creo que la necesitara, pero todos necesitamos de pronto ser confirmados, ¿no? Es decir, que el sujeto es un sujeto de vínculo. Y sin vínculos, y la cosa se complica muchísimo, y tanto se ha complicado que, bueno, estamos viendo situaciones, casi te diría, de una especie de autismo defensivo, depresiones, iras... enfermedades psicosomáticas, ¿no? Todo un montón de situaciones que son, digamos que no hay un virus detrás, pero sí lo que hay es un vínculo destruido, ¿no? Un vínculo interrumpido. Y el Zoom es algo así como una especie de prótesis necesaria, digital, pero es una prótesis. en alguna de las discusiones que tengo con mis colegas, realmente bastante grandes, alguien dijo como que el Zoom era la nueva normalidad, ¿no? Y eso realmente, si hubiera tenido poder, lo internaba, porque justamente el Zoom es una prótesis, ¿viste? Es una prótesis electrónica. Vos sos muy joven, pero en una película se llamaba El Hombre Nuclear, que era un tipazo que además le habían puesto un brazo electrónico, qué sé yo, piernas, corría con... Después vino la mujer nuclear, ¿no? Así es la vida. Pero la prótesis puede ser aún mejor que la original, digamos, pero sigue siendo una prótesis. Nadie nace con un Zoom bajo el brazo ni con un link en la frente todavía. Así que pero, bueno. Pero podemos decir que entre Zooms y Meets venimos pasando los días, venimos zafando, venimos haciendo radio, que es importante porque la gente escucha, la gente necesita también, y nosotros creo que también necesitamos hacer este programa, así que creo que por lo menos nosotros nos estamos aplicando la segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, y creo que venimos zafando bien, nos viene dando un poco de inmunidad, así que vamos a ver qué sigue. Hoy vamos a hablar algo de los sanitarios seguramente, ¿no, Alfredo? Sí, nosotros tenemos esa columna a la cual yo le voy a hacer si... una especie de copete, no se llama la pandemia de Zumbicho, porque bueno, soy un hombre sensible a todo lo que escucho, mi profesión es escuchar, o sea, a mí me pagan por escuchar, y a veces me pagan por decir cosas, pero menos. Y bueno, quiero dar un fundamento un poco de esta columna, ¿no? Es una columna temática, la pandemia de Zumbicho, con distintos invitados, ¿no? Estuve pensando bien algunas cosas en mi noche de insomnio. Después vamos a tratar el tema del bocharrego, importante, y otro tema que parece ser que con pandemia, sin pandemia, es un tema transversal a la cultura represora, que es la desaparición de personas. Sí, sí. ¿No? ¿Dónde quedó el nunca más? Siguen desapareciendo personas, en este caso, bueno. 2 meses hace que desapareció Tehuel, un poco más. Tehuel de la Torre, un joven trans, y hay algo que me parece que está bueno remarcar, que es que no solo desde los medios hegemónicos, yo creo que desde todos los ámbitos de la militancia y de todo, tiene menos repercusión el caso de Tehuel que, por ejemplo, el de Facundo, y a mí me da la sensación de que hay algo de la cuestión de que sea trans, quizás. Y quizás no lo buscamos, quizás no es que decimos, bueno, no, hay que salir a buscar a Facundo Astudillo Castro porque es un varón cis, no creo que pensemos eso, pero se termina dando, que me parece que el caso de Tehuel está teniendo menos repercusión y eso es preocupante. Obviamente los primeros tiempos de búsqueda son súper importantes para estar lo más alerta y encontrar la verdad y ojalá a Tehuel con vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a también tocar el tema. Hubo marchas en todo el país autoconvocadas por Tehuel que se fueron juntando en las diferentes provincias para exigir la aparición con vida de Tehuel. Vamos a irnos a Puerto Madryn a ver qué pasó allá. Hermosa ciudad, la que hace tiempo que no voy, muy hermosa ciudad, pero lo que decís lo comparto, ¿no? Vos sabés que hace muchos años, asesinaban prostitutas en Mar del Plata, ¿no? De una manera serial, ¿no? Como diría la serie V, ¿no? Un asesino serial de prostitutas. Y se creó el mito del loco de la ruta, ¿viste? Y no era ningún loco ni era la ruta, era la yunta, digamos, ¿no? Que asesinaban en forma selectiva a prostitutas por cuestiones, digamos, de dominio, de control y demás, ¿no? O sea que es muy buena tu observación, yo estoy convencido de que sí, el hecho de ser un joven trans le quita visibilidad a una parte importante de la población, digamos, ¿no? Como que el trans o la trans, bueno, forma parte de su destino que la asesina, en el caso de Ana Zacayán, ¿no? Como que estaría dentro de su habitualidad, ¿viste? Bueno, sí. Si es prostituta, incluso si es mujer, si es trans, y bueno, mirá. Una de las cosas que puede pasar es que desaparezca y la asesine, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué te parece, Julián? Un poco de música, ¿no? Dale, antes de la música, déjame decir que tenemos una consigna y que nos pueden mandar mensajes al 1131-81-3126 respondiendo a la consigna del día de hoy, que es: si tuvieras una reunión con el Papa, ¿qué le dirías? Me imagino a Alfredo con el Papa. ¿Qué le dirías o qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Para decirle, digamos, hago la lista, ¿no? ¿Sabes la cantidad de cosas tengo que decirle? Le preguntaría. Tenemos una audiencia de 3-4 horas. Sí. Primero iría con Rubén Dri para decirle cosas al Papa. Y después, bueno. O sea, bueno, después quiero saber vos, la verdad, Julián, te lo digo en serio. Quisiera saber qué es lo que vos le pedirías al Papa. La voy a pensar, pero bueno. Pensala, tranquilo, porque igual el Papa no te va a dar bolas, pero pensala. No sé, yo creo que por ahí llegamos al Vaticano hasta que vuelvan los abrazos. Hay que ver, producción, por favor, a ver si nos podemos poner en comunicación con la gente. Julián, ya. La gente del Vaticano, a ver si bueno, le podemos elevar los pedidos que se vayan haciendo con las respuestas de la gente también, ¿no? Ahora, claro, esto es radio, ¿no? Pero nosotros estamos con la prótesis del MIT y lo vemos con imagen. Entonces, creo que los oyentes tienen que saber que Julián Bouvier tiene un espíritu, tiene un physique de rol nazareno, digamos, ¿no? Podría hasta, vamos a crear un mito en la retaguardia con Julián Bouvier nazareno, ¿no? Y por ahí entramos al Vaticano, no se sabe. Sí, o alguna personificación podemos hacer también, alguna performance artística, algo vamos a hacer. Vamos a llegar, Alfredo, no te preocupes. Que yo voy directo como el anticristo, así que no hay problema. Bueno, tenemos música, supongo. Sin más, vamos a escuchar. De mi agrado. Vamos a ver si es de tu agrado. Yo creo que sí, una joven chilena que vive en México y que nos viene trayendo muy buena música. Seguro la conoces porque la conoce todo el mundo, a Mon Laferte. Vamos con ella. ¡Oh! Mon Laferte, sí. Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora estaré los amores de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, si no quieres regresar. Porque vuelves. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, la verdad, Mon Laferte, buena onda, ¿eh? Lástima que había otro ahí que molestaba, estaba cantando con ella, no sé quién era. No, no, ¿sabés quién es? No sé si conocés Héroes del Silencio, una banda española de rock de los años 80-90. Mm. El cantante Bunguri, ahí acompañando a Mon Laferte, nada más y nada menos, ¿eh? ¿Y qué hacía ahí? ¿Molestaba? No, bueno, Mon Laferte tiene muchos fit, como se dice hoy, muchos, no frente a izquierda de los trabajadores, sino canciones en conjunto, ¿viste? Con otras personas, como citas musicales, y entre las tantas y tan buenas que tuvo, una es esta. Para mí está buenísimo el tema y... Sí. Está bien Bunguri, ¿o no? ¿No te gustó? Sí, bueno, está bien, gracias Julián, gracias a vos lo puedo lograr. Mirá, recién en nuestro servicio intergaláctico, Mariano Randazzo nos informa que falleció Alberto Piccinini, que es un dirigente combativo, militante histórico, digamos, del movimiento obrero. No lo conocí nunca personalmente, hemos hablado a través de terceros y de muchas reuniones. Voy a decir algo que por ahí no es políticamente correcto, ¿no? Pero lo voy a decir igual. Es notable cómo muere gente que uno no sabía que todavía estaba viva. Bastante terrible pensarlo así, ¿no? Porque muchas veces sale la noticia, falleció fulano, y de ese fulano hacía mucho tiempo, yo por lo menos de Piccinini hacía mucho que no tenía información, y como que de alguna manera cuando desapareces de algunos medios, de algunas primeras noticias, de los programas de televisión y demás, es como que hay una muerte simbólica que tiene realmente un impacto, ¿sí? Yo creo que seguramente otros programas, hasta que vuelvan los abrazos, otras emisiones, van a tomar lo de Alberto Piccinini, porque realmente es un poco como el recuerdo de Tosco, ¿no? Que quedó como el combativo, ¿no? El sindicato de aquellos que construyeron el Cordobazo junto con los estudiantes, justamente de Córdoba, y justamente de los estudiantes que hoy están enjuiciados, ¿no? Así que bueno, nuestro, por lo menos para mí, es un recuerdo muy entrañable para Alberto Piccinini. Nuestro operador dirá, porque es fuente de toda razón y justicia, el tema de si tenemos audio de funcionarios. En principio, aparentemente, la ministra está planteando ir cumpliendo con las vacunas que podamos a los 3 meses cumplir los esquemas. Yo, personalmente, creo que es preferible primero cumplir la primera dosis y después la segunda. Pero vamos igual a ponernos de acuerdo todos juntos a lo que diga la ministra, a lo que diga el COFESA, que es el órgano de todos los ministros, y no pasa nada al día siguiente que se cumplen los 3 meses. No pasa nada. Al que escuchábamos, Alfredo, es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense. Bueno, en Radio Futurock pasaba y hacía hincapié en esta necesidad de que todo el mundo se dé la primera dosis, digamos, ¿no? De que haya una buena cantidad de primeras dosis para paliar un poco el... para que haya una inmunidad, por lo menos, un porcentaje de inmunidad, ¿no es cierto? No, sí. Nosotros estamos adelantados porque ya estamos en la segunda dosis. Ya está igual a los abrazos. Pero sí, por supuesto, la primera dosis. los tres meses, al final está un poquito cortado el audio, pero recuerden que inicialmente se había dicho a las tres semanas de la primera dosis había que darse la segunda. Yo me di la segunda dosis a las cuatro semanas, que dentro de todo, bueno, copado. El único problema para mí fue que tuve que ir a la cancha de River. No tengo nada contra el River, pero bueno, doloroso. Bueno, bien por Klepraj, bien. Bien, bien. Seguimos entonces con Gervasio Muñoz de la Federación Nacional de Inquilinos. Es verso. En realidad lo que hay es una situación muy parecida al post 2001, uh-huh, en donde propietarios, no rentistas, sino gente que vive en su casa y que quebró la pyme, quebró el local, etcétera, tiene que salir a vender las viviendas como forma de sobrevivir, de subsistir. Si tenemos la vivienda dolarizada, hay que olvidarse de que se soluciona el problema de la vivienda en Argentina. Bueno, no sé, a ver, la vivienda en Argentina está dolarizada siempre, siempre fue en dólares. Por ahí ponías el equivalente en pesos, en la escritura, que yo, pero siempre estuvo dolarizada. El peso argentino, desde el punto de vista inmobiliario, nunca sirvió. Ahora no, pero, como está el tema de las crédito suba y todo eso, pero siempre las ofertas, desde que yo me acuerdo, que hace bastantes años, décadas, siempre fue dolarizado. Pero en algún momento el dólar no estaba arriba de los 100 pesos también, ¿no? Bueno, no, claro, pero está bien lo que decís. Ese es otro tema. No era lo mismo la convertibilidad con el dólar, con 3 dólares, claro, al plus de acá además, pero dolarizado. Sí, sí. En realidad la Argentina es un país dolarizado, uh-huh, lamentablemente, ¿no? Porque bueno, muchas ¿cuál empresas, no? ¿Cuál de Latinoamérica no? No hay muchos, me parece. Bueno, vos sabés que yo salgo poco, ¿no? Entonces no tengo esa posibilidad de comparar, pero pero por ejemplo la estructura de costo de las empresas, de las grandes empresas, por las energéticas, digamos, que tienen costos en pesos, pero lo calculan en dólares. O sea que la matriz del dólar está dentro de lo que podría ser casi la matriz financiera de Argentina. Tenés razón. Por ahí otros países, pero otros países que tienen patrones coloniales, como el nuestro. Claro. Puesto, sí, ¿no? Sí. Y quizás momento, Bolivia, quizás más fuerte todavía. Tú, no. Claro. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a alguien de... Este es un tema que estoy seguro que nos interesa y del que también falta información. Vamos a escuchar a Husni Abdel Wahed, embajador palestino en Argentina. Obviamente lo debo haber mencionado mal, pero Husni Abdel Wahed, embajador palestino en Argentina. Todo tiene su causa. La ocupación es la causa de todos los males. Todo lo demás son consecuencias, son derivados. Esto se va a reproducir mientras permanezca la ocupación, mientras no haya una solución definitiva. Y el pueblo palestino ha tendido la mano a Israel para llegar a una solución pacífica. Bueno, un tema que del que no sé cuándo vamos a dejar de tener que hablar, ¿no? Porque no parece haber prontas soluciones. No, evidentemente lo concuerdo con lo que dice el embajador, no voy a poder reproducir su nombre. Incluso, no sé si es el mismo que yo conocí hace unos años en la Embajada Palestina. Nosotros en Sueños Posibles hemos entrevistado a Tilda Rabi varias veces. Uh-huh. Pero realmente creo que el tema es así. Hay una la gran disputa política es qué es causa y qué es efecto. Y él lo dijo bien. Sí, los efectos pueden ser malos, pero son efectos. Vamos a las causas. Y las causas tienen que ver justamente con eso, una desterritorialización de los palestinos y que hay un Estado israelí y no hay un Estado palestino y que, bueno, por algo Yasser Arafat terminó como terminó y toda esa historia. Ahí te das cuenta que el virus no es todo, ¿no? Hay algo que va más allá y que justamente está Estado de Israel como una especie de sucursal de Estados Unidos en Naciones Unidas. Pensemos que durante décadas Estados Unidos e Israel votaron en contra de Cuba. Uh-huh. Ahí, tiene sentido, ¿no? Y no porque Cuba le mandaba misiles a Tel Aviv, ¿viste? Era, son posiciones ideológicas y Netanyahu, bueno, es directamente un líder reaccionario, y la derecha reaccionaria de Israel, porque también hay grupos de izquierda, pero la derecha reaccionaria te dio Macri y es un boy scout. ¿Sabes qué? Vengo pensando últimamente, por el tema para desarrollar y que no lo vamos a hacer ahora, pero parece que en algunas cuestiones, en algunos sentidos, parece que seguimos viviendo una guerra fría renovada, ¿no? Una guerra fría con zoom y meet. Totalmente. El mérito de la guerra fría, que era una guerra fría entre dos superpotencias. Ahora hay multiplicidad de guerras frías. Y no tan frías, algunas tibias, ¿no? Porque claro, sí, un misil en tibia la vida. Pero tenés razón, es más, en realidad, si no hay guerra, hay tregua. Lo que no hay en el horizonte cercano, además de impedir la catástrofe ambiental, es la paz. La paz. No hay paz, ¿no? Realmente, a pesar de toda la prédica de Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, y los premios Nobel de la Paz, que son de la paz, porque que lo tenga Kissinger, imagínate que ni la paz, pero Obama, Obama, sí, sí, sí. Entonces, realmente creo que sí, el estado de esta cultura es tregua o guerra. De la paz nos ocupamos del siglo pro. Cuando vuelvan los abrazos, nos ocupamos de la paz. Un poco más adelante. Y como no hay paz, y recién escuchábamos al embajador palestino, ahora vamos a escuchar a la embajadora israelí en Argentina, Galit Ronen, que salió en Radio de Rivadavia y justamente hablando sobre este conflicto con Palestina. Bueno, la situación es grave. Tenemos más que casi 1.500 cohetes que están lanzados hacia Israel desde la Franja de Gaza por la organización terrorista Hamas. Entonces tenemos que tomar refugio, tenemos que protegernos, que tenemos que tomar refugio cada 5 minutos, tenemos que tomar refugio. Es terrible. Mira, lo único que necesita hacer es que el Hamas para de disparar contra Israel. Si el Hamas para de lanzar cohetes, que Hamas para de atacarnos, nosotros lo que hacemos es protegernos. Y si no tenemos que protegernos, estamos en paz. La podemos llamar para una columna, ¿eh? La podemos llamar para una columna. Sí, va a ser interesante. Creo que ni Julián ni yo somos analistas políticos internacionales, tenemos nuestras limitaciones, pero fíjese el análisis del discurso, ¿no? Se coloca en el lugar de la víctima. Sí. Nos tiran misiles, tenemos que protegernos. Pero está bien, sí, es cierto, si te tiran misiles, protegete. Ahora, la pregunta de por qué te tiran misiles y qué habrá pasado en ese conflicto. ¿Y quién? Que es raro también ese quién, me parece. Bueno, pero ahí está. Ya cuando pone organización terrorista, ya... No, porque evidentemente, si hay una organización terrorista en el mundo, es Estados Unidos, que subsidia al Estado de Israel desde siempre. O sea, que si vamos a hablar de terrorismo, hablemos de terrorismo de Estado. En cuanto a Hamas, es cierto, es un brazo armado de otra organización y los palestinos han hecho muchísimos esfuerzos por la paz. Y, mejor dicho, por la coexistencia pacífica de dos estados, ¿no? Cosa que todavía no se ha logrado. Pero bueno, sí, hacemos las gestiones y lo entrevistamos, ¿no? Vamos a escuchar ahora al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, que estuvo junto a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ahí en esta gira rockstar de Alberto Fernández. Vamos a escucharlo al presidente. También para abordar los problemas que tiene Argentina, problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Vos sabés que la cultura represora es la cultura del eufemismo, ¿no? Poner en orden las cuentas con los organismos, poner en orden las cuentas. Hermoso. Traducción. poniendo hasta Garagales. Eso es poner en orden la cuenta, pague, pague, pague. Incluso claro. Recuerdo que hace algunos años la expresidenta Cristina Fernández Kirchner dijo: somos pagadores seriales. Uh-huh. O sea, que poner en orden las cuentas en criollo es poner la guita, ¿viste? Porque si no, sos boleto. ¿Viste? Bueno, está bien. Y como estamos en. Cuenta? ¿Vos tenés en orden tus cuentas, Julián? O Son bastante pequeñas mis cuentas, pero sí. Algo, no, la verdad que no. No podría decir que sí. Te voy a dar un nombre de un amigo que te va a ayudar. Okay. Bien, bien. Pasame por privado. Como estamos con esto de los diálogos, viste que hicimos Palestina-Israel, Israel-Palestina, ahora vamos a hacer Alberto Fernández, Emmanuel Macron, el presidente de Francia. A ver qué nos trae. La primera vez que lo tenemos en Hasta que vuelvan los abrazos a Macron. A ver qué nos trae. También vamos a hablar de temas económicos y financieros, en particular los compromisos financieros de Argentina de cara al FMI y al Club de París, sobre los cuales el presidente Fernández ha tenido a bien trabajar conmigo. Y deseamos que Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para un programa para restablecer la estabilidad macroeconómica de su país. Sé cuáles son los esfuerzos que desempeña, señor presidente. Francia está a su lado y vamos a hablar de ello juntos y queremos que Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París. La verdad que me impresionó muchísimo. Lo primero, lo bien que habla el español. Lo que sí me pareció una voz un poquito afeminada, ¿no? Puede ser. Pensaba que no le escapa a la lógica de cuando nosotros hablamos en el Meet uno arriba del otro, que nos suele pasar a veces. Bueno, ahí se escuchaba ahí como las dos voces, que era difícil elegir cuál escuchar, pero... Eso era lo familiar. Claro, era como para seguir con la dinámica de la pandemia y de la conectividad. Pero bueno, esto, en concreto sabemos que el presidente de la nación y que parte de su equipo están de gira por Europa, pasando por Portugal, España, Francia, buscando apoyos en cuanto a lo que tiene que ver con los pagos al Fondo Monetario Internacional, que no sé cuándo terminaremos de hablar de esta cuestión. Nunca, probablemente nunca, ¿no? Tranquilo que nunca, eso sí. Si venimos desde antes de 1880, me imagino que tendremos para unos 500, 600 años más mínimo. Recordemos el famoso empréstito de la Baring Brothers, histórico, 100 años. 100 años. O sea que es un país que nació endeudado, ¿viste? Nació con muchas cosas, pero bueno. Pero sí. Bueno, interesante el apoyo a Macron, ¿no? ¿Y Guzmán está con el presidente en la gira, o sea que no sé? No sé, me parece que sí, pero no voy a decir cosas que no sé, pero creo que el que está es Matías Culfas, que vamos a escuchar ahora, ministro de Desarrollo Productivo. Que, no, en verdad no sé si está con Alberto Fernández, pero lo vamos a escuchar. Por supuesto, estamos preocupados por la situación de los precios. Digo, nuevamente, nunca dijimos que esto sea la solución. Son varios elementos. Esto es una política macroeconómica que está a cargo del Ministerio de Economía, que justamente va en la dirección de ir ordenando la tremendamente desordenada macro que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Estos son programas, insisto, de ayuda, no es que resuelvan la inflación. Sí contribuyen a generar una oferta un poco más barata y que esto pueda sobrellevar un momento que también tengámoslo bien en cuenta. Estamos en un contexto internacional de suba de precios de los commodities. Revisen la presión que esto genera en la inflación en prácticamente todos los países del mundo. Obviamente Argentina, con una macro desordenada como nos tocó afrontar, lo padece mucho más que un país que venía ya ordenado con la inflación mucho más moderada. De seguro que si hay algo que podemos estar de acuerdo, por lo menos nosotros dos seguramente, es que lo que el gobierno de Macri fue un desastre y en lo económico ha dejado un país que es un desastre. Ahora, quienes no conocemos tanto de economía y de política, nos va a costar un poco comprender hasta cuándo vamos a tener que seguir hablando de lo que nos dejó Macri para salir adelante. Evidentemente, es parte del discurso oficial el hecho de que la cosa estaba muy jodida y que es difícil salir adelante. No se puso en discusión el pago a la deuda, que hay muchas personas que por fuera del gobierno lo estaban discutiendo y tratando de darle una entidad a esa lucha. Pero bueno, seguimos en esa, en esa, en ese círculo infinito. Sí, no, es importante esto que decís. Yo creo que Macri tendría que estar detenido, ¿no? Tendría una orden de captura internacional. Tiene, le sobran los motivos, como diría Sabina. Evidentemente hay una decisión política de no hacerlo. Pero además del desastre que él dejó, un poco lo de Hamás, ¿no? Es decir, ¿qué haces cuando estás en un desastre, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque evidentemente el discurso antimacrista está perdiendo consistencia cada vez más, porque, digamos, hay que hacer mucho, y creo que una de las razones es justamente que cada uno pague con su patrimonio, ¿no? Tiene deudas multimillonarias con el Estado, que serían sumamente útiles en este momento donde sigue habiendo una desigualdad social, política y económica bestial, ¿no? Bestial. Así que, Alfredo, bueno, siendo 10:37, yo creo que tenemos que dejar soltar el momento de audio de funcionarios y pasar a... Hay que acotar nuestro voce, sí. Sí, sí. Acá aporta Lachi, un amigo escuchante de Hasta que vuelvan los abrazos, desde este mento, como quien dice. Hablando sobre Israel, entiendo, dice, ponerse en víctimas lo llevan en la sangre. Es verdad, ¿no? Se da mucho esto de... ese comentario... ¿No? Los victimarios en general no se ponen como víctimas. Bueno, en realidad lo de Israel, así, muy oportuno el comentario de Lachi, igual vamos a cortar nuestro goce, vamos a pasar a poner entrevista, pero es cierto que la víctima de ayer puede ser el victimario de hoy. Eso es verdad, sí, sí. Bueno, si alguien lo deja en claro, es el pueblo israelí, seguramente, ¿no? Bueno, pero es importante, porque el genocidio nazi es uno de los holocaustos oficialmente reconocidos y que lleva actualmente a reparaciones de guerra muy importantes, ¿no? Otros no. Acuérdate del genocidio armenio. Claro. Digamos, todavía es como materia de opinión, por así decirlo, ¿no? Y un millón de armenios, ¿no? Bueno. Ni hablar de Ruanda, ¿no? Bueno, por eso te digo, hay genocidios de primera, de segunda, de tercera, ¿viste? Como todo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pasemos, soltemos un poco. Nos vamos a escuchar una canción, Alfredo, que te quiero ver pararte y bailar, porque vamos a escuchar a Nati Peluso cantando este tema que es hermoso, que se llama Puro Veneno. Salsita para ustedes. Deseos no hay esperanza, cuchillo baila en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento el coraje para vivir entre las ramas de tu cuerpo. Aquella noche una serpiente me mordió. Su veneno me ha aturdido. Tan papi. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, yo tenía unos comentarios sobre el privilegio del MIT, sobre Julián y sus performances, pero lo voy a dejar para después. Julián, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro invitado y empezamos a hablar del tema realmente de fondo, uno de los temas uno de hoy? A nuestra invitada, vamos a hablar sobre el caso del Bocha Rego, ¿no es cierto? Rosario Fernández, ¿estás ahí? Sí, los escucho con mucho eco, pero los escucho. Buen día para vos, para toda la audiencia. Buen día, Rosario, ¿cómo estás? Bueno, Rosario Fernández es abogada, milita en la gremial de abogadas y abogados, y teníamos interés en entrevistarte. Acá estoy junto con Julián Bouvier, en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa semanal de La Retaguardia y Radio Sur, y queríamos que nos contaras un poco, para poder tener información actualizada, de la situación en relación al juicio sobre el caso del Bocha Rego, ¿no? Bueno, el juicio está llegando a su fin. La verdad que después de haber escuchado todos los testimonios, de haber visto y revisto todos los videos en las audiencias de debate, la verdad que es lo que hemos obtenido en los alegatos, todos estos prospectos están más que confesos, ¿no? Al margen de lo que se han declarado y de las declaraciones de los testigos en autos, uno ve los videos y la verdad que no necesitan mucho más que eso, solo que es lo que le tocará ahora al tribunal, después de estos alegatos, es discernir las responsabilidades de cada uno. Pero acreditado el hecho y la responsabilidad de los siete testigos está más que acreditado en el debate. En esta etapa está alegando el fiscal, nosotros ya alegamos la semana pasada, hoy en su segunda parte, y por la tarde ya empiezan a alegar las defensas. La verdad que duro el trabajo de las defensas, porque como nosotros siempre decimos, cuando tenés filmaciones es muy difícil rebatir lo que uno ve. Y si fuese una cuestión, un civil común, quizás el tribunal podría evaluar lo que le pasó, las emociones. En el caso de que estamos frente a un prefecto, fuerzas de seguridad, la verdad que considero que el tribunal no va a tomar en cuenta esto, por más que en el debate todos dijeron, no, nosotros estábamos en shock, qué sé yo. Bueno, no creo que sea tomado en cuenta, por eso esta querella, cuando alegó, lo que solicitó fueron eso, ¿no? Penas duras, que sean ejemplares y que sirvan para disuadir al resto de las fuerzas de que esta conducta va a ser sancionada. Porque si no, seguimos habilitando, o sea, desde la justicia se sigue habilitando a las fuerzas de seguridad a que maten a como le dé lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés qué? Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bubí. ¿Sabés qué? Buenos días. Venía pensando en eso, te iba a preguntar al respecto de algo que vos acabas de mencionar. Me gustaría profundizar en este aspecto porque realmente es algo que creo que es una discusión que está buena que nos demos. Ustedes saben que nosotros desde La Retaguardia, Radio Sur, desde los medios alternativos, siempre acompañamos los juicios. Pero está bueno saber cuáles son los fines de que estos policías vayan presos, estos prefectos, que digo, se entiende la lógica, pero entendemos que es muy difícil, digo, que el sistema penitenciario está muy podrido, que no es un lugar donde nadie se rehabilite ni termine saliendo mejor, entre comillas, de cómo entró. Entonces, esto de lo, no me recuerdo cuál fue la palabra que vos pusiste, pero de disuadir a los policías a que dejen de hacerlo, ¿no? Digo, no van a aprender por las buenas, digamos, no están aprendiendo por las buenas, que aprendan por las malas, digamos, sería algo así un poco, ¿no? Exacto. A ver, yo en parte de lo que vos dijiste coincido totalmente con vos, de hecho yo, o sea, nos cuesta como gremial, siempre somos defensores, ponernos del otro lado y acusar, porque no creemos en este sistema, no creemos en esta justicia. Y yo, principalmente, yo dentro de la gremial hago lo que se llama ejecución de pena, o sea, que hago todo el tema de cárceles. O sea, creo que la cárcel ha demostrado su derrota de pleno, o sea, nada bueno puede salir de este actual encierro carcelario que tenemos, ¿no? Superpoblación, desidia para poder reinsertar a los detenidos, negocios por doquier. Entonces, comparto esto, o sea, decir, pedir prisión perpetua para un gendarme cuando uno no cree en este sistema, también es un poco que te entra, ¿no? Algo como decir, uy, estaba en contra de lo que yo verdaderamente sostengo. Pero por otro lado, sostenemos que tenemos un gatillo fácil alrededor de 30, cada 30 horas tenemos una causa de gatillo fácil. ¿Por qué pasa esto? Porque la justicia no es severa. O sea, yo en el alegato dije, tenemos la causa de el pelado Gómez. Un pibe que mataron también ahí en la villa, en Zabaleta. El Alcorta y Perito Moreno. Cuando el juez pide el archivo, el fiscal pide el archivo de las actuaciones, no sabía ni cómo se llamaba el muerto. No había llamado a declarar ni a la policía que había disparado. Entonces, eso es lo que uno le pide a la justicia. A ver, no puede ser que estén tan apañados los policías por los fiscales. Ustedes tienen que dictar una pena ejemplar. ¿Hola? Sí. Hola. Rosario, te escuchamos. Una pena ejemplar para que cese el gatillo fácil. O sea, es impresionante. Ayer tuvimos una condena ejemplar de un policía que fue penado a cadena perpetua por haber matado a una persona. O sea, no podemos. Pero aparte, porque esto se vio también en este debate, ¿no? La calidad de las fuerzas que nos están cuidando. Chicos jóvenes, sin experiencia. Bueno, entonces, replantémonos desde todos lados. Replantémonos desde a quién le estamos poniendo un arma en la mano y quiénes nos cuidan. Porque si nosotros, yo en el debate decía, estos chicos se pusieron en estado de shock porque escucharon dos tiros. ¿Esto nos cuida a nosotros? Y a estas personas mandaron a lo que llama el Ministerio del Interior y de Seguridad, llamaba una zona peligrosa como la Villa Zabaleta. ¿Quién nos cuida entonces? Y bueno, nos cuida esta gente, no nos cuidan, nos matan. Rosario Fernández, con ella estamos hablando, es abogada, pertenece a la gremial de abogadas y abogados, también de convocatoria a Segunda Independencia. En relación a todo lo que dijiste, realmente muy interesante, te quería hacer una pregunta. El tema de las penas, ¿no? Como disuasivo, desde mi lugar, profano en estos temas de alguna forma, pienso que estos policías, inclusive los que disparan las armas, ¿no? El gatillo fácil, son algo así como los verdugos, los sicarios, ¿no? De otros poderes que los tienen justamente para eso, ¿no? Lo que en una época se llamaba trabajo sucio, ¿no? Ahora, como vos bien señalás, hay todo un contubernio fiscales, aparatos jurídicos, intereses empresariales, inmobiliarios, qué sé yo, todo lo que hay, droga, todo ese aparato, ese entramado. Yo creo que una de las cosas que puede pasar es que, bueno, ponen en cana a uno, nombran a otro y pues, eventualmente podrá ir en cana también. ¿Vos crees que realmente la pena a los ejecutores finales, ¿no?, a los verdugos, a los sicarios, va a modificar el sistema que genera esto? O sea, lo que podríamos llamar las mafias, los intereses corporativos, inclusive políticas públicas de represión activa de la población, de las poblaciones más humildes. ¿Se puede llegar a eso a través de el castigo justo, como vos decís, de los verdugos finales, de los sicarios? Mira, lo puede hacer un tiempo. Esto es como todo, ¿viste? Nosotros nos acordamos de algo un tiempo y después se diluye. O sea, pasa que cuando vos tenés una condena de estas ejemplares, vas a una comisaría y te dicen, no, yo no hago esto porque después, viste, que aquel lo sentenciaron, pero después pasa, se olvidan y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Entendés? Otra vez a matar a los chicos a mansalva, a disparar por la espalda. O sea, es como somos nosotros verdaderamente. Todo nos sirve de reprimenda un tiempito, después nos olvidamos y ya está. Y aparte que tenemos que contar también el gobierno de turno. Recordemos el caso Chocobar, Macri y Bullrich abrazándose con Chocobar y felicitándolo. Bueno, esa es la bajada de línea también del Estado. El Estado es el que dice, bueno, estos pibitos chorros hay que matarlos. Y nosotros también lo dijimos en los alegatos, sí, estos 7 prefectos, en vez de haber sido 7 pibes chorros, ustedes no hubiesen hecho esta división de tareas que estaban hicieron. Hubiesen elevado la causa a juicio a todos por homicidio agravado, a todos con perpetua, y después, bueno, veremos. O sea, se hizo esta división de tareas y esta división en la tipificación de las conductas, porque, y esto es lo que sostiene la gremia, tenemos una justicia clasista, muchacho. O sea, cuando es el negrito de la villa o el pibe chorro, marche preso ahí adentro y con lo peor de la calificación legal del código. Ahora, cuando tenemos prefecto, no, vamos a dividir tareas. Este abandono de persona, este encubrimiento agravado, aquel homicidio. ¿Estamos? Es una cuestión discrecional en función del cargo jerárquico que tenga la persona en cuestión, ¿no? A mí lo que me preocupa, vos decías el olvido, ¿no? Yo me acuerdo de la famosa consigna no se olviden de cabezas, y nos olvidamos de cabezas, ¿no? Y nos olvidamos de muchas cosas. Julio Jorge López, que fue realmente una situación siniestra, que un testigo que declaró contra Echecolás desapareció y nunca más apareció. ¿Dónde está Julio? Con esos antecedentes, realmente creo que Macri ha sido una trágica continuación, pero realmente creo que no lo empezó Macri. Casi estaría por decir que Macri existe justamente porque estas cosas sucedían, ¿no? Ya poner directamente un poder represor en la figura de Macri y de Patricia Bullrich, pero no están solos en esa cruzada anti todo, digamos, ¿no? No, obviamente. O sea, ellos son la cara visible de montones de personas que piensan iguales y de gran parte de la sociedad que piensa así. O sea, la discusión con la parte de la sociedad que piensa así siempre es nunca te tocó estar, porque si esto es así, hasta que te toca. El tema es hasta que te toca. Después vos decís que los maten, estos negritos, que le disparen, que qué sé yo, hasta que un policía se le escapa un disparo mal y mata a un nene bien de Belgrano, de San Isidro. Entonces ahí sí, se revalúa la situación, se revé la situación. Pero si no, o sea, las caras visibles obviamente son los políticos, pero después hay toda una movida de fondo que es la gente la que pide la mano dura. De hecho, recordemos cuando pasó lo de Axel Blumberg, la gente salió a pedir y se modificó la ley, en donde, bueno, la verdad que el Código Penal ha quedado hecho un cambalache, lo cual los juristas todavía no sabemos cuánto es la perpetua cuando le queremos poner una fecha. Unos dicen 35, otros dicen 45, otros dicen 50, otros dicen 37.5. ¿Por qué? Porque se ha hecho un cambalache del Código Penal. Pero bueno, porque en ese momento se salió a darle el gusto a la gente y decir, ah, está bien, quieren más penas para ustedes. Sí, pero fue una movida, yo me acuerdo bien, el tema Bloomberg. De Bloomberg llegó a estar sentado en la Cámara de Diputados sin ser legislador, ¿no es cierto? O sea, hablando tanto golpe de Estado, eso es un golpecito de Estado también, ¿no? O del Estado, como digo yo últimamente. Y además vos sabés que cuando fue la marcha esa con las velas y todo eso, por esas cosas raras de la vida, escribí una nota en Página 12 y creo que fui el único que dije que esa convocatoria era una convocatoria de derecha. Absolutamente de derecha, y parecía una gran reivindicación de los derechos humanos, la seguridad, y Bloomberg tuvo su cuarto de hora, ¿no? Así que sí, muy bueno el recuerdo que traes, porque realmente es la marca de lo que podríamos llamar lo que yo llamo fascismo de consorcio, ¿no? Es decir, ese fascismo que está infiltrado en el sentido común de la ciudadanía. Antes de despedirte, Rosario Fernández, quiero mencionar, nosotros ya te entrevistamos en su momento en nuestro programa de radio, estamos con Irene Antinori, por el tema de Verónica Soffer, ¿no? Verónica Soffer fue una mujer atacada de todos los lados posibles hasta que falleció. Yo la atendí y en su momento le pedí al Negro Suárez ayuda jurídica, y Rosario Fernández se encargó de acompañarla con algunas medidas importantes, y realmente fue una actitud militante también, ¿no? Por ahí, bueno, una militancia a otro nivel, pero militante también, y realmente no me voy a cansar, al contrario, voy a descansar en la grata tarea de agradecerte en ese momento tu compromiso y tu implicación. No, la verdad que eso fue algo muy frustrante desde el punto de vista jurídico, porque pobre Verónica murió, todos sabemos cómo, sin poder ver a su hijo, y con un hostigamiento judicial terrible. O sea, bueno, y seguimos viendo, ¿no? O sea, de una u otra manera, tanto en el fuero penal como en el fuero de familia, vemos siempre la mano de los poderosos. Bueno, el marido de ella era un poderoso, y bueno, y ella sufría las consecuencias de jueces que bajan y se someten a los designios de los poderosos del lugar. Pero la verdad que es algo, fue algo muy triste, fue un golpe muy duro no poder pensar, cada vez que lo pienso, decir, pobre, se murió sin ver a su hijo. Pero lo peor es que su hijo se murió sin ver a su mamá. Exacto. Y eso sí que no lo va a poder revertir nunca su papá. Y ahí eso va a tener que trabajar el padre. Ahí va a tener que trabajar el padre, porque esa culpa la va a tener siempre. Pero bueno, esas son las cosas que hace el poder y el sentirte omnipotente, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Rosario Fernández, gremial de abogados, convocatoria Segunda Independencia, una militante absolutamente implicada, y te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar en nuestros Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Con una cápite, una separata del programa que es Hasta que vuelvan los abrazos y Hasta que vuelva Julián Bouvier, que parece que ha tenido un default de internet, así que lo esperamos con muchas ganas. Lo que hemos escuchado, según me informa Nacho, nuestro operador estrella, es una banda que se llama Fatomauta de Agüer, que no tengo la menor idea de, por supuesto, de qué se trata, pero seguramente alguno de nuestros amigos del programa por ahí nos informan. Toda esta data la tiene Julián siempre actualizada, yo soy simplemente de otra época, así que no sé bien de qué se trata. De lo que sí sé, de lo que se trata de nuestra consigna, te lo voy a recordar, si pudieras tener una entrevista con el Papa, ¿qué le pedirías? Ahora, voy a hacer una pequeña extensión. Se puede pedir en italiano, en latín o en español. Esos tres idiomas, yo creo que el Papa los puede absorber rápidamente y quizás en latín podría ser una buena opción, ¿no? Usted sabe que el latín es el idioma del imperio. Y de alguna manera la Iglesia Católica Apostólica Romana es un imperio, ¿no? Un estado propio, además que yo usaría el latín. Voy a recurrir a mis viejos conocimientos nacional y cuando le pida al Papa se lo pido en latín. Vamos a pasar a la ronda de noticias que tenemos en la Hasta que vuelvan los abrazos y la retaguardia, Radio Sur la retaguardia. Nuestra ronda de noticias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Alberto Fernández llegó a Roma, concluye su gira por Europa. El presidente se reunirá con su par italiano y ya se ha reunido con el Papa Francisco en el Vaticano, que no ha dado fecha para su viaje a la Argentina. Penalizan a 30 marcas por falsos descuentos en el Hot Sale. Más de 40 artículos correspondientes a 30 marcas fueron penalizados por publicar descuentos falsos en el marco del evento de días de ofertas especiales para el comercio electrónico. Hot Sale, que formalmente termina esta noche. Con 29 muertos durante la pandemia, la enfermería porteña reclamó en su día, colocando una carpa y con una marcha de antorchas en el Día Internacional de la Enfermería, reclaman mejoras salariales y además ser reconocidos como lo que son, profesionales de la salud. Trabajadores del Hospital de Niños denunciaron contagios masivos, reclamaron más personal y que se acelere la vacunación. Trabajadores del Hospital Gutiérrez formaron parte de la jornada de protesta que se realizó este miércoles para denunciar la crítica situación sanitaria y laboral que atraviesa el personal de salud en la ciudad de Buenos Aires. La crisis de Garbarino no tiene piso. La cadena de electrodomésticos Garbarino cerró más de 10 locales y destruyó casi 500 empleos desde que cambió de manos. Debe los salarios de marzo y tiene el 30% de su planta de empleados suspendida. Además, desde el gremio denuncia que cierran sucursales sin aviso. Incertidumbre por el futuro y el plan de reconversión. ...24.475 nuevos casos de coronavirus, suman 3.215.572 personas contagiadas y 2.869.341 personas recuperadas en todo el país. Es por eso que te pido que nos vuelvas. sangre está dormida. Ay, un día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será el barrio el que te siga. Ay, ay, ay, ay, la, la, la, la. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Alfredo, hola, volví, ¿cómo estás? Me había ido un poquito. Ahí escuchábamos a los Fabulosos Cadillacs con Gallo Rojo. Este es un temazo, pero es un recital que dieron en Estados Unidos, que está grabado y que es hermoso desde la vuelta de los Fabulosos Cadillacs a tocar. Creo que en 2012 que volvieron, y acá en Argentina dieron varios shows en el estadio de River Plate. Tuve la suerte de estar en uno de esos. ¡Qué banda, por Dios! Y ahí escuchábamos Gallo Rojo, que tengo entendido es un tema en homenaje al Che Guevara. No sé, pero si no es para el Che, es para alguien limpio. Bueno, me alegra, Julián, que hayas vuelto. Ahora te voy a hacer una pregunta respecto al tema musical anterior. Pido sinceras disculpas a los oyentes porque yo tengo micro crisis de pánico, ya tomo un Rivotril, pero como no nos podíamos comunicar con nuestro columnista, no advertí bloquear el micrófono y ya lo llamé y espero que Nacho pueda solucionarlo. Lo que sí quiero mencionar en relación a Alberto Piccinini, porque acá un compañero nos manda una información más actualizada. Yo no sabía que tenía mal de Alzheimer. El Alzheimer, bueno, es realmente un poco una muerte en vida, lamentablemente. Y sí, Alberto Piccinini pertenece a esa legión de luchadores que culmina con el Cordobazo, resistencia a la Alianza Anticomunista Argentina, fuera de dictadura militar, y bueno, formó parte de Sequeteros Argentinos, Ramón Dongaro y tantos otros luchadores, y bueno, quizás merezca una nota especial, seguramente muchos programas de Radio Sur o de La Retaguardia lo van a tomar. Estamos ya en contacto con nuestro columnista de esta columna temática. Hoy va a estar el doctor Ernesto Rosenberg, médico, fue director del Hospital Castro Rendón en Neuquén, y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buen día, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá con Julián Bouvier en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Antes de escucharte, voy a hacer una muy breve reflexión. Me quedé pensando en relación al programa anterior, donde tuvimos en la columna estuvo Juan Garbelli, que realmente la idea de esta columna es, lo quiero asociar con la enfermedad de Chagas. Ustedes dirán que tiene que ver, tiene mucho que ver, porque la enfermedad de Chagas está originada por un parásito, el Trypanosoma crucis, Trypanosoma crucis, y que es transportado por la vinchuca, un bicho bastante pesado, una especie de cucaracha grande. En realidad, la manera de combatir el mal de Chagas, como lo descubrió el doctor Massa, argentino, es justamente con el tema de los ranchos, ¿no? Es decir, de evitar que prolifere la vinchuca. Hay una muy buena película argentina llamada Casas de Fuego, donde finalmente Massa quema los ranchos, porque evidentemente, independientemente que el tripanosoma existe y la vinchuca existe, lo que también existe son condiciones socioambientales, políticas, para que prolifere la vinchuca y por lo tanto los contagios. Digo esto porque... Sí, la vi, es muy buena película. Exactamente, y una historia trágica, ¿no?, de doctor Massa. Por eso digo, el espíritu de esta columna es justamente eso. Por eso decimos, la pandemia no es un bicho, en el sentido de que no es solamente un virus que existe, que está cualificado, que hay vacunas para él, pero queremos ir a un enfoque sanitario, sociopolítico, y para lo cual hemos hablado muchas veces con Ernesto Rosenberg y me pareció importante tener su testimonio en este momento. Ernesto Rosenberg, desde tu experiencia profesional, has trabajado en muchas áreas diferentes, ¿qué nos podés comentar de lo que vos estás evaluando que esta pandemia, que hoy escuché que incluso puede llegar a ser una endemia, si era algo permanente, pero esta pandemia está mostrando en relación a las políticas que se han implementado para acotarla, para controlarla, incluyendo, por supuesto, el showroom, el hot sale de vacunas, ¿no? ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, retomando el aporte que hiciste recién sobre la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Yo quería señalar de que justamente nos han torcido el cogote, nos han obligado a mirar el problema como si fuera el problema de un bicho, la vinchuca. Y resulta que no se trata del problema del bicho. El bicho es nada más que el mensajero de la enfermedad de Chagas, el que la propaga, tal como el paludismo, el mosquito. Es decir, el problema, ¿no es cierto?, reside en la forma en que se vive, reside en justamente la organización social de las enfermedades. Y con el tema de la vinchuca, además, y del Chagas, es que no ha progresado nada la cura del Chagas en los últimos 50 o 70 años, no hay ni siquiera un medicamento nuevo. Y resulta de que es hoy por hoy enormemente fácil producir vacunas, tal como estamos viendo desde que empezó la pandemia. Por eso vale la pena recordar las palabras de Carrillo, del Ramón Carrillo, el que organizó la Red Hospitalaria Nacional. Carrillo dijo algo genial y en dos palabras resumió enorme cantidad de libros. Dijo de que frente a las causas sociales de enfermedad, las biológicas son pobres causas. ¿Qué es lo que tenemos que sacar en conclusión de eso? De que antes que nada es cómo se vive y en qué se ponen los esfuerzos para conseguir algo. Eso es lo que, para abrir, digamos, la discusión sobre cómo estamos en la pandemia y qué es lo que debería hacerse. Voy a empezar haciendo una pregunta, que es la siguiente. Todo lo que tenemos desde el año pasado hasta ahora es vacunarnos y encerrarnos. Y eso de vacunarse y encerrarse solamente, ¿no es cierto?, está revelando de que no va. Estamos en el peor momento desde que empezó la pandemia. Esto que nos han encerrado en las casas y nos han dicho que milagrosamente nos vamos a salvar con la vacuna, ¿no es cierto? Yo lo comparo con un sándwich al cual le falta el jamón del medio. Es decir, nos han emparejado entre esas dos cosas y se ve que no funciona. Entonces, corremos los riesgos de tomar solo un taxi y de quedarnos de a pie. Las vacunas son una gran cosa, pero no son instantáneas, no funcionan de inmediato. Hace falta vacunar a tres cuartas partes de la población o que pase la enfermedad a tres cuartas de la población para que haya una inmunidad colectiva. Y eso lleva mucho tiempo. Entre tanto, está el auge de los contagios y el auge de los muertos. Eso no hace falta decir muchas cosas. Y la otra cuestión que está en auge es justamente el miedo, donde crece, digamos, la incertidumbre y crece la angustia y la sofocación y las actitudes, digamos, que para salvarse de todo eso. Entonces este es el tiempo en que es de esperar que se vendan muchos amuletos, que haya un auge de la necesidad de salvación y de todo tipo de ventas de recursos milagrosos, y lo peor de todo que nos puede pasar es que estemos ansiando salvadores que nos vengan a ordenar cómo vivir. Sin embargo, frente a todo este cuadro, digamos, bastante sombrío, tenemos que decir de que se omite un dato fundamental, que es qué pasa en la tercera parte de la humanidad, en todo el área del Pacífico, lo que va desde China y Japón y Vietnam y Filipinas, Indonesia hasta Australia. Ahí viven 2.000 millones de habitantes y ahí no hay pandemia. La han aplastado con métodos sanitarios comunes y conocidos, sin ninguna vacuna y sin ningún medicamento nuevo. 2.000 millones de personas que hacen una vida normal. Entonces, ¿por qué ese dato central se esconde? ¿Por qué resulta de que en Europa, Estados Unidos, nuestra América, es desconocido y enfrentamos una situación bastante catastrófica? No hay ningún milagrito en lo que hicieron en esa zona. Sin embargo, se esconden los resultados. Yo tengo que decir de que lo que se aplicó fue un catastro o registro de toda la población por medio de análisis de sangre, eso que le llaman serología, ¿no es cierto?, para ver quiénes habían tenido la enfermedad y quiénes todavía no y podían contagiarse. Enfocaron todos los recursos justamente hacia los que podían contagiarse, y de ello los que corren más riesgo, que casualmente no son justamente, como nos dan los perfiles técnicos, que los obesos, los gordos, los hipertensos, los diabéticos, etcétera, etcétera, los inmunodeprimidos, sino aquella gente que está obligada a mal vivir, amontonada, sin agua, sin cloaca, sin luz, o con forma muy deficiente, que apenas tiene techo. Aquella gente que tiene que salir todos los días a laborar y amontonarse en los transportes. Y aquella gente que cuando llega al laburo se vuelve a amontonar y donde no hay, digamos, condiciones de protección. En una palabra, aquí vemos la razón de lo que decía Carrillo, lo que sintetizaba Carrillo. Son las causas sociales las principales que determinan cómo y de qué manera se encara una enfermedad. Ernesto Rosenberg, disculpame, no es una interrupción porque esto es una charla, con un gran amigo, el doctor Ernesto Rosenberg, médico, que fue director del Hospital Caso Rendón en Neuquén, tiene una vasta experiencia, pero se nos diría el programa. Te voy a hacer dos preguntas. Lamentablemente, en una mentalidad que podríamos denominar muy primaria, existe como los binarismos, ¿no? Por ejemplo, barbijo sí, barbijo no, aislamiento sí, aislamiento no, vacuna sí, vacuna no. Y en eso nos va la vida, ¿no? Una de las cosas que yo he escuchado en relación a esto que vos decís del área del Pacífico es que no tienen casos porque hay un subregistro total o directamente porque ocultan la información. ¿Qué pensás de eso? No, eso para nada es cierto. Es decir, se trata de países con regímenes políticos muy distintos, ¿no es cierto? Incluso podemos hablar de un país imperialista como Australia, y no hay ninguna ocultación de información. O otro país importante de ese tipo como Japón, y no hay ocultación de información. Es decir, puede haber registros mejores o peores, pero no es cierto que se ocultan los datos, para nada. Lo cierto es que cualquiera que tenga familiares o amigos en Australia, que es bastante argentino, puede comprobarlo. No, eso no es así. Realmente no. La otra cosa que hay que decir con el tema de la vacuna es que hoy por hoy es muy fácil hacerla. Tan fácil que Finlandia, a los 2 meses de que empezó la pandemia, ya tenía una vacuna que habían producido en el estado finlandés. Pero esa vacuna no fue financiada para aplicarla, sobre todo para lo que le llaman la fase 3, que es el ensayo en decenas de miles de personas, lo cual cuesta unos 50 millones de dólares. El Estado finlandés, dirigido por la socialdemocracia finlandesa, dijo que no, que mejor le compraban a Pfizer y otras cosas. Aquí lo que ocurre es que hay una economía política de las vacunas. El ejemplo también más candente es el de nuestro Maistegui, el que acabó con la enfermedad llamada el mal de los rastrojos, que es una gripe hemorrágica que hubo en la, y algún caso hay todavía en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, la zona más rica del país. Maestegui, digamos, combatió eso por medio de las transfusiones de sangre o de plasma, de los que habían sobrevivido la enfermedad hacia los que se enfermaban. Y 2 años después produjo la vacuna. Esa vacuna que fabricaron en Pergamino hace 60 años, ¿no es cierto?, ha sido tan efectiva que resulta que la enfermedad es casi desconocida. Entonces, sin embargo, en el relato que se hace sobre cómo se produjo la vacuna, se ve que después dejó de ser financiada por las autoridades nacionales y termina siendo importada desde Estados Unidos. Entonces, los avatares de la vacuna tienen que ver más con la concentración monopólica de las grandes compañías farmacéuticas que con otra cosa. Lo que quiero, antes de dispersarme por estos temas, quiero decir lo siguiente. Si vacunas y encierro no producen los resultados que se esperan, si estamos peor que antes, ¿qué hacemos con todos los que se van enfermando y aquellos que se enferman grave y los que se mueren? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Existe alguna otra manera? Bueno, sí, hay que decirlo que sí. Primero, habría que copiar lo que se hizo en el Pacífico. Habría que usar los medicamentos, los tratamientos que se conocen, que son los tratamientos con anticuerpos. Y eso está, digamos, a disposición en la sangre de los convalecientes, en la sangre de los que se han superado la enfermedad, que son la inmensa mayoría, son como 3 millones de personas. Entonces, desde ahí se puede administrar el plasma, ¿no es cierto?, para todos, para que haya con qué curar. Mientras eso se hace, hay que levantar una fábrica nacional de sueros y de vacunas. En Argentina hay 6 proyectos de vacuna en marcha, pero por supuesto lo que decide al final si salen a la luz y si se conocen y si se desarrollan es la financiación. Entonces, de esa manera se puede reorientar la sanidad. Por supuesto que no creo que las academias ni los gobiernos, como han mostrado hasta ahora, con el destartale de la sanidad, la progresiva destrucción de la sanidad, ¿no es cierto?, quieran hacerlo. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta armar comisiones populares de sanidad y de alimentación, porque el virus viene con el hambre, ¿no es cierto?, para impulsar estos cambios. Hay un lugar en la Argentina donde algo de esto se hace. Es el Hospital Municipal de San Antonio de Areco. Hay un artículo que salió en La Nación hace un mes y medio que es fantástico. Ahí realmente tienen unos índices y un rendimiento del trabajo sanitario increíblemente bueno, y lo que han hecho es hacer justamente ese catastro serológico de la población, aislar en burbujas a los cuidarlos, es decir, que tengan qué comer, que tengan cómo estar, que tengan incluso televisión por cable si hace falta, pero para que cumpla esas 2 semanas de aislamiento. De esa manera, ¿no es cierto?, y han podido reducir enormemente el impacto de la enfermedad. Y además han hecho otra cosa, la cosa, digamos, que es nuestra, es propia de Argentina, y es que han tratado con plasma y con suero equino a los infectados, con excelentes resultados. Y es un pueblito, San Antonio de Areco, 25.000 habitantes. Y ¿qué ha sido lo determinante? De que se trata de un hospital municipal que no depende de provincia ni de nación. Y entonces han hecho la propia, y la propia ha sido excelente. Todo esto no significa de que haya grandes inventos, sino es aplicar con lógica, con racionalidad, aquello que durante muchos años se acumuló como capital intelectual de la sanidad, y aplicarlo, y no aplicar solamente aquello que es negocio y aquello que es propagación del miedo. Entonces, pienso de que estamos en un momento donde estas cosas deben impulsarse desde otros lugares, desde las necesidades de la gente, aquella gente que hace comedores populares, aquella gente que brega para que haya atención y vacunas para todos, pero sobre todo aquellos que no van a poder terminar de vacunarse por la escasez que hay de vacunas, ¿no es cierto?, que se tengan con qué curarse. Ernesto sí. Rosenberg, con él estamos hablando, un médico cuya especialidad originaria o primaria es la ginecología, pero tiene un enfoque sanitarista y de salud pública muy interesante. Estamos en el final de esta columna, que seguramente se va a repetir contigo próximamente. Te agradecemos muchísimo tus aportes, realmente nos hacen pensar, y vamos a revisar algunas de las ideas que tenemos. Realmente yo deploro que este tema de la prevención, del cuidado, esté un poco en clave de grieta, ¿no? Cosa que se ve muy fuertemente en este momento con la presencialidad en las escuelas. Pero bueno, maneras de pensar como la tuya realmente son muy, muy ilustrativas, ¿no? De y la cita que haces de Carrillo, como yo hice la del doctor Massa, bueno, realmente son necesarias también, ¿no? Porque sin contexto los textos dan para cualquier cosa. Te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos un muy fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y seguiremos próximamente en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, charlando contigo. Me parece muy buena la intención de que vuelvan los abrazos cuando tengamos a todo el mundo asegurado contra el miedo. Muy bien. Fuerte abrazo, Ernesto. Igual. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do birds suddenly to create a dream come true? So they sprinkle moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, vamos por nuestra segunda entrevista. Espero que Julián esté ya recuperado. Simplemente informar, y voy a demostrar mi conocimiento de música, que hemos escuchado Close to You, es un tema original de The Carpenters y está reversionado por Dancing Mood. Fíjense, mi cultura general hasta dónde llega, gracias al soporte de Nacho, por supuesto. Dancing Mood con Mimi Maura en las voces, temas. Ah, eso me faltaba, sí. Viste, uno nunca es todo lo oculto que cree. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda y última entrevista del día de hoy. Y ayer se cumplieron justamente 2 meses de que el joven trans Tehuel de la Torre desapareció. Eso motivó a actividades en todo el país y realmente ya lo habíamos dicho en un momento anterior con Julián de que, bueno, la desaparición forzada de personas sigue siendo una constante de esta democracia cuando fue la marca siniestra de la dictadura, ¿no? Y vamos a hablar con Jan Alejandro Rubey, que es un varón trans que vive en Puerto Madryn, Chubut. ¿Cómo estás, Jan? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno. Como bien decías, el 11 se cumplieron 2 meses de la desaparición de Tehuel y bueno, hoy en día ya la familia de verdad está cada vez más necesitando que todas las personas que estamos levantando la bandera y mostrando y visibilizando el caso de Tehuel, lo sigamos haciendo y que pidamos que declaren los 2 detenidos que se están negando a declarar. Por eso se está empezando a visibilizar mucho a través de los hashtags, que hable Ramos, que hable Montes, porque necesitamos que esas personas declaren. No puede ser que haya 2 detenidos y que no digan qué pasó con Tehuel, siendo las últimas personas que estuvieron con él, que hay evidencias que estuvieron con él en las últimas horas antes de que desaparezca. Recordemos que Tehuel salió a buscar un trabajo, una changa, y nunca más volvió. Hace 2 meses que su familia está desesperada y todos nosotros como comunidad travesti, trans y no binaria estamos desesperados también porque vemos reflejado en este caso de Tehuel todas las desigualdades estructurales que nos atraviesan a toda nuestra comunidad. Hola, Ian, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, ahí vos mencionabas la situación de Ramos y de Montes, que son estas 2 personas que son quienes estuvieron con Tehuel en lo último que sabemos, digamos, de Tehuel. Quería preguntarte entonces, ¿qué pasa con lo judicial? ¿En qué instancia estamos? Ahí, hubo denuncias, se llegó a alguna instancia, se está esperando declaración. ¿Cómo viene esa cuestión? Y hay muchas cosas que están, obviamente, que como toda causa son más secreto, digamos, pero la realidad es que todavía la familia está en esta situación de desesperación porque esos 2 detenidos se niegan a declarar. Entonces, las posibilidades de encontrarlo cada vez pasa el tiempo y cada vez son menores. Recordemos que precisamente una desaparición de este estilo, entre tantas hipótesis que pueden llegar a haber, también implica que puede llegar a estar o no en una red de trata, o puede haber sido violencia de la más cruda, como hemos visto con la mayoría de las compañeras y compañeros trans que reciben violencia por su identidad de género específica. Entonces también es importante que en la causa la identidad de género de Tehuel esté como primordial dato también, porque no es lo mismo que desaparezca una persona trans que desaparezca una persona cisgénero, porque las violencias que recibimos son distintas. Estamos hablando con Jan Alejandro Rubey, que es un varón trans de Puerto Madryn, Chubut, sobre la desaparición de Tehuel. Esto que decís es muy importante, Jan, porque según tu criterio esto podría ser marcado en lo que se llama crímenes de odio, o sea, como una especie de violación selectiva contra varones, mujeres trans y toda la comunidad de la disidencia sexual. ¿Vos pensás eso? Sí, sí. Pues es que la realidad es que no sabemos qué puede llegar a haber pasado, pero no podemos descartar ninguna opción. Y para poder saber qué es lo que pasó y que las hipótesis sean lo más certeras posibles, para empezar a realmente que eso se investigue de una manera integral, es necesario y es primordial que la identidad de género de Tehuel se tenga en cuenta dentro de estas hipótesis. No se puede pensar como que es una desaparición de cualquier persona, porque los distintos factores pueden derivar a caminos de hipótesis distintas. Entonces, la realidad es que necesitamos el Estado tenga esta perspectiva de género y LGBTIQ+, a la hora de tratar con desapariciones, en este caso, de personas de nuestra comunidad, que tengan esa perspectiva. Ian, te quería preguntar, justamente al respecto de esto que vos decís, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Sabemos que siempre los medios hegemónicos o comerciales, sí, tradicionales, suelen tener muy poco o muy mal criterio al respecto de estas situaciones. Nada, ¿cómo vienen ustedes viendo la situación mediática, tanto de los medios hegemónicos como los que no, los que somos alternativos? Sí. ¿Ven apoyo? Sí. ¿Cómo lo ven? Y en un principio hubo un gran silencio también de los grandes medios de comunicación, pero también en las pocas notas que hubo al principio también se violó la ley de identidad de género, por ejemplo, se lo trató con otra identidad, o sea, se abordó el tema muy apresuradamente sin tener en cuenta ciertas cuestiones como la identidad de género de Tehuel, ¿no? Eso nos parece bastante terrible, porque eso nos da la pauta de que hace 9 años ya que tenemos una ley de identidad de género, que se cumplió el 9 de mayo, 9 años de sancionada la ley, y seguimos viendo que no solo en los medios de comunicación, sino en la mayoría de todos los estamentos, incluso públicos y privados, se desconoce mucho y casi en la totalidad la ley y lo que implica. O sea, no se puede desconocer la identidad de género autopercibida de una persona, tampoco cuando desaparece, en ningún momento, ¿no? Entonces es indispensable también que empecemos a conocer las leyes también, que toda la sociedad comprenda nuestra realidad también y las problemáticas por las que pasamos. Como decíamos, la desaparición de Tehuel está en un contexto de pura marginalización, digamos, que sufren la mayoría de las personas de la comunidad travesti, trans y no binaria, que es la imposibilidad de conseguir, en el 90% de los casos de la comunidad, no consiguen trabajos formales. Y la mayoría también se tiene que dedicar a trabajos informales como la prostitución o de changas, que nada, o sea, se mantienen en un estado de marginalidad que lleva a este tipo de casos extremos, ¿no? Donde nuestras vidas realmente corren peligro. Bueno, todo lo que estás apuntando, Ian, es realmente muy necesario, y es cierto, ¿no? El tema de las identidades, que pueden ser identidades políticas, sociales, de género, el tema de las identidades es muy importante, y en una época, parece que no superada todavía, las identidades, por ejemplo, políticas, eran fundamentales para determinar si una persona desaparecía o no, ¿no? Algunas identidades estaban totalmente prohibidas, acusadas de terrorismo y otras pestes, y ahora ese mismo mecanismo, como vos bien señalás, está como, digamos, también focalizado en identidades de género, supuestamente que serían como opuestas a modos de vivir y modos de sentir de la mayoría bien pensante. Ahora, esto, ¿con qué organizaciones lo están trabajando? Hay muchas organizaciones y autoconvocados también que estamos en la lucha y movilizando todas las semanas, y cuando se cumplen, no solo cuando se cumplen los dos meses, sino todas las semanas, todo el tiempo movilizando para que la cara de Tehuel llegue a todos lados, ¿no? No solo en Buenos Aires, es importante, todo el territorio tiene que salir a buscar y de alguna manera visibilizar en los lugares, en los pueblos, en las ciudades, no importa cuán lejos estén y estemos de San Vicente, porque puede estar en cualquier lugar. Entonces es indispensable que su cara y su rostro recorra todo el territorio. Entonces eso nos ayuda bastante las redes sociales, pero también es necesario que aparezca en las calles también. Entonces, autoconvocades por Tehuel, por ejemplo, son agrupaciones donde se nuclean personas de organizaciones civiles, de partidos, y personas que no están ni en organizaciones ni partidos, pero que todas van en pos de hacer acciones concretas. Entonces, en estos dos meses se hicieron rondas, por ejemplo, como hacían emulando a las madres de Plaza de Mayo, buscando, aunque seamos poquitas personas, alzando la cara de Tehuel, ¿no? Que aparezca Tehuel con vida ya, y que declaren, como decíamos, Montes y Ramos. La verdad que es buenísimo escucharte, Ian, en este contexto, poder traer estas voces, y me parece que algo de lo que se está dando con el caso de Tehuel y que me parece bien interesante es esto de que, bueno, vos sos de Puerto Madryn, eras allá, vos decías, de igual manera que en Buenos Aires hicieron actividades. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco, para ir cerrando esta nota, cómo fue la actividad de Puerto Madryn, qué se hizo, cómo se toma Puerto Madryn esto. Y en Puerto Madryn nosotros nos juntamos en las plazas, o en distintos puntos, en otros momentos nos hemos juntado en monumentos que están en la costa, porque ahí recorre más gente, en la costa de Puerto Madryn, o ahora también en las plazas del centro, la plaza central de la ciudad, alzando, haciendo siluetazos, como se hacían con Les Desaparecides, alzando la imagen de Tehuel, hablando las necesidades concretas de la población travesti trans y el contexto en el cual desaparece Tehuel, y nada, siempre somos 20 o un poquito más, que la verdad que no es mucho, pero bueno, la idea es seguir. Y también eso, ¿no? Como que la sociedad salga a que nuestras vidas también importen. No, desde ya, creo que todo lo que estás señalando, que es realmente muy interesante, yo creo que es una especie de este tema de las de los crímenes de odio, ¿no? Que bien se mencionan, ¿no? Siempre recordamos a Diana Zacayán, por ejemplo, que es un caso paradigmático, pero yo creo que tiene que haber una forma de racismo posmoderno, ¿no? Si la Argentina es un país profundamente racista, y en esto también se ve, ¿no? Claro, no es un tema de raza, en el sentido del color de la raza, pero sí de la orientación y de la identidad sexual. Una pregunta más, cuando yo de las organizaciones, no porque yo crea mucho en las organizaciones, pero tienen algunas llegadas, por ejemplo con la comunidad homosexual argentina, ¿sabés si hay alguna gestión para que trabaje en este tema? En principio hay un acompañamiento desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con las familias, pero nada. La sociedad toda vemos que no se moviliza de la misma manera y eso realmente nos entristece porque nosotros y nosotras y nosotros siempre estamos. Cuando desaparecen personas, estamos, cuando siempre estamos. Y no sentimos el mismo acompañamiento, lo cual es bastante triste, pero nosotros no vamos a dejar de movilizarnos ni de estar siempre porque nos parece lo más humano es movilizarse cuando desaparece una persona sin pensar en ni su posibilidad económica ni nada, ni si era trans, si era heterosexual, si era, no importa. Sí, totalmente de acuerdo, Ian, pero como bien señalaste, para ustedes no importa, porque ustedes son evidentemente nosotros, los que estamos en esta radio, Radio Sur, Retaguardia, sí. Son militantes de una forma de pensar la vida, pero para los otros sí importa, ¿viste? Y tienen un plan así muy determinado, porque realmente creo que es una forma de racismo, ¿no? Lamentablemente... De estigmatización y de marginalización. Sí. Bueno, sí, eso es lo que hace el racismo, estigmatiza, marginaliza, humilla y finalmente asesina, ¿no? Es así, esperemos que no sea el caso de Tehuel, ojalá realmente. Vos mencionaste algo también preocupante, que es el tema de las redes de trata, que más allá de todo lo discursivo no se han podido desmantelar todavía, ¿no? Mucha denuncia, pero la red de trata... No, sigue bien, sí, sigue bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Exactamente, siguen existiendo y sí. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, de verdad. Chau. A seguir. Acá con Julián hemos tenido realmente muchas ganas de charlar contigo, así que te agradecemos la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Estábamos hablando con Ian Rubey sobre la cuestión de la desaparición de Tehuel, 2 meses ya sin Tehuel, y bueno, como decían algunos de las insignias de los carteles ahí que están dando vueltas en las marchas, hay que buscarlo como si fuera CIS, dicen. Lamentablemente hay algo de eso, ¿no? De una necesidad de poner visibilización esta cuestión. No, desde ya, lo que pasa es que esta perspectiva de género, hemos trabajado muchísimo, vos sabés la cantidad de miles y miles de compañeros y compañeras cis que desaparecieron en la Argentina, ¿no? Sí, claro, o sea, también, obvio. Es un pésimo antecedente y creo que sí, por ahí le podemos dar un poquito más de vueltas a este tema de una forma de racismo, ¿no? Porque yo me crié, en la Argentina no había problemas raciales, ¿no? Era un crisol de raza. Claro, ya habían exterminado todos los negros, así que no tenemos problema racial. Claro. Bueno, vamos al último tema musical para un poco... Bueno, vos y Nacho nos dirán de qué se trata la música que vamos a escuchar. Ay, Nacho, contame y les contamos a la gente. A ver, un segundo, chan. La musicalización hoy estuvo a cargo mío, les cuento a la gente. Y vamos a cerrar con un tema raro, no, pero un tema que me gustaba mucho cuando era chiquito, me parece que es lindo. Se llama la canción del Cóndor y el Águila y es de La Mancha de Rolando. Los primeros discos de La Mancha de Rolando todavía no era una banda muy popular y hacían este tipo de canciones. Encima de mí, pero tengo una historia para ti. Cóndor sagrado, quiero saber, y tu secreto reconocer. Los siglos han pasado y ya ves que yo volví a buscar. Barca, Alfredo Grande. Estamos hablando de La Mancha de Rolando antes de que toquen con Amado Vudú. Otra época. El pre-Amado Vudú de La Mancha de Rolando. Bueno, por suerte tomé un Rivotril por el ataque de pánico que tuve antes, así que puedo absorber esto. Bueno, tenemos, Julián, debe haber habido muchas respuestas, llegaron dos respecto a la consigna, nuestra consigna. Una es de nuestra colega de Hasta que vuelvan los abrazos, de los días lunes contigo, en Antinori, que dice: le pedí al Papa que la iglesia sea la iglesia de Jesús de Nazaret, el que anduvo a la mar, o sea, no el Jesús del Madero, sino el que anduvo en la mar, así que Irene propone que al Papa le llevemos las poesías de Antonio Machado. Bueno, me parece bien. Me gusta, me gusta. Como volver un poco a un Jesucristo que no es el de la iglesia, el que terminó siendo oficial para el Vaticano, y muy privilegiado, y muy, todo en un círculo muy de privilegio. Hablando de privilegios, yo creo que merecen el privilegio de sonar rápido las personas que mandan audios, y así fue el caso de Lachi. El amigo Lachi nos mandó un audio para el programa y para la consigna, y vamos a escucharlo en este momento. Hola, buenos días, hola Lachi. Bueno, me voy a empezar a dejar de tomar las consignas en serio y no le voy a pedir al Papa que mande a erradicar a todos los pedófilos, ¿no? No erradicarlos, sino que a los que los juzguen y que los metan preso como corresponde. Así que le vamos a decir al Papa que haga que le vuelva, si es que puede, con tanta fe, que le vuelva el internet a Julián, así Alfredo no se queda solo con una canción que no conoce. Bueno, esta lo conoces, la que está sonando ahora, que es la de los Fabulosos Kai, ya la conoces, Alfredo. Así que bueno, vamos a hacer fuerza para que le vuelva el internet. Que el Papa haga que le vuelva el internet a Julián. Pero maldición, le volvió el internet. O sea. Bueno, pará, porque si todos los pedidos del Hachi son así de solucionables, vamos con lo de la pedofilia, me parece que era más importante todavía. Vamos con no, eso. Bueno, ¿no? Pero que te vuelva a internet, la verdad es, me sorprende. Ah, estuvo bien. Estuvo bueno eso. Bueno, hay una más de Manuel de Villa Constitución que dice: yo ya apostateo, o sea, la apostasía, ¿no? Que qué bien, qué bien. Se puede hacer en forma individual o colectiva. Dice Manuel: no creo que me reciba, de todos modos preguntaría por qué se vacunó. Y acá una pregunta, yo creo, Manuel, la verdad que pobre papá, ¿será que está descreyendo del poder de su amigo imaginario? O sea, Manuel denomina amigo imaginario a nuestro Señor, a Dios. No, pero él me parece que se piensa que somos un programa, no sé, que somos comunistas nosotros somos... Yo estoy cerca de eso, te aclaro. Estamos con la Iglesia Católica, ¿o no? Yo no, bueno, para ya estamos sobre el final, pero vamos a invitar a Rubén Dri, porque tiene un libro muy importante que habla de la Iglesia Sacerdotal y de la Iglesia Profética, y mucho de lo que tú dijiste tiene que ver con la Iglesia Sacerdotal. Y esto que señalaba Irene y también Manuel tiene que ver con la Iglesia Profética, que no es lo mismo, es más, es lo opuesto. Estamos ya sobre el final del programa, o sea que nos hemos abrazado, nos abrazamos, gracias a la Retaguardia de Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y bueno, el programa sigue mañana, por supuesto, y nosotros en esta conducción bicéfala, pero tricéfala, porque está también Nacho, nos reencontraremos el jueves que viene. ¿Así será? Así será, compañero. Un abrazo muy grande para vos, para todos los oyentes, para Nacho Álvarez en Operación Técnica y para todos los compañeros de Hasta que vuelvan los abrazos que están laburando ahí como hormigas en la producción, Radio Sur, la Retaguardia y al camión de bomberos que pasa por la puerta de lo de Alfredo Grande. Abrazos para todos. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Cuando oímos la verdad, como si no valiera la pena.